casa viendo videos. No, estoy en la playa, ahora sí. A ver, ¿cuántos que han pasado por ahí te felicitaron y cuántos te miraron como diciendo, nos ganaron anoche? Yo vengo a una playa que no viene nada, estoy alejado, así que tampoco me conoce mucha gente, pero la verdad que muy contento. Ayer sí, después del partido, bueno, fui a cenar y había mucha gente de Peñarol y estaban todos contentos, así que la verdad una alegría bárbara. Bueno, y no es para menos, porque ganaron un... ¿A dónde fuiste a cenar, Tulo, ayer? Donde a veces te encuentro vos, al reloj, ahí. Vos fuiste ahí, al lugar donde van los de Peñarol, pero también son de Quilmes. Sí, pero bueno, ayer había mayoría de Peñarol y generalmente después de los partidos vamos con la familia ahí. Y bueno, sí, es verdad. Es así. Qué partidazo que fue, ¿eh? Sí, para ser neutral, para que al que le gusta el básquet estuvo bárbaro. Pero para que sí. De un lado o del otro se sufre. Nada, pero la verdad, como dicen ustedes, fue un partidazo con muchos vaivenes, con momentos brillantes de Quilmes, brillantes de Peñarol y bueno, un final cerrado que fue tremendo y el marco de público, bueno, todo estuvo acorde a lo que se esperaba de este clásico y por suerte fue por televisión y lo pudieron disfrutar en todo el país. ¿Tú lo te preocupaste en el arranque del partido cuando pediste el primer tiempo muerto que anotaste en la planillita 6 puntos desde acá, 9 acá, 3 corridas por aquel lado? ¿Te preocupaste o pensaste en algún momento que se podía dar de esa manera el arranque? ¿Y algo le decías a los jugadores de cosas que habían hablado en el vestuario? Sí, yo me imaginaba que el arranque iba a ser así porque durante los días previos había mucha información de que Quilmes era el partido para ellos, era el momento, porque ellos venían bien, iban a entrar a darnos el primer golpe, y no quería que pasara eso. Bueno, de hecho pasó eso porque nos convierte en 4 puntos de rebote ofensivo, 6 de 1 contra 0, y bueno, veía que iba a pasar, o sea, presentía, y por eso vino el minuto y lo que le había dicho en el vestuario antes de salir, pero por suerte lo acomodamos ahí, terminamos el primer, creo que el cuarto, 20-20, y bueno, eso me puso contento porque relacionamos. ¡Galle! Qué tremendo que está Facundo, ¿no? Porque el segundo tiempo de Campazzo fue increíble, ¿no? Sí, creo que hizo todo un partido diferente. Lo que pasa es que uno siempre se queda con las últimas imágenes, la retina, te vas a acordar de eso, pero si bien el último cuarto fue increíble, creo que hizo un partido bárbaro, con muchos minutos en juego, y bueno, eso nos pone contento porque así todo está con un esguince en el hombro. Martínez jugó al 40% porque está muy mal de la espalda y así todo no se quería perder el partido y de hecho estuvo en cancha. Bueno, más un extranjero que nos está faltando, el Lata que volvió de la lesión, o sea, teníamos varios, te lo cuento ahora porque no valía la pena ponerle excusa ante el juego, pero realmente estábamos en esa situación que te estoy nombrando ahora y así todo pudimos sacar un partido más que difícil. Con un Quilmes que está jugando muy pero muy bien y con jugadores que están teniendo una temporada muy buena como en el caso de Fabián Sadi que está teniendo una liga bárbara, ¿no? Sí, Leandro los hace jugar muy bien, los hizo jugar bien muy rápido en cuanto al calendario de la liga y bueno, Fabián no hay que olvidarse que fue selección argentina, que era uno de los grandes proyectos hasta que tuvo dos lesiones muy importantes y bueno, me alegro por él porque sé que es un buen tipo que entrena y que da todo por el equipo, así que bienvenido sea que un joven y sobre todo en la base esté teniendo una liga como la que está teniendo Xavi. Estamos conversando con Fabián, con el Tulo Rivero, el entrenador de Peñarol de Mar del Plata. Peñarol ayer le ganó el clásico a Quilmes, el clásico de la Liga Nacional y de la ciudad. A ver, Tulo, si fueses entrenador del equipo... Es entrenador. No, pero la pregunta va hacia otro lugar, señores. Permítanme que la termine. Si fueses entrenador del equipo que tiene que defender a Peñarol y tiene que jugar en contra de Campazzo, ¿hacés lo que dijo Sergio, te pones a rezar o buscás la manera de detenerlo de otra forma? No, de otra forma. ¿Cómo? Hago la defensa murciélago. ¿Cuál sería? Los 5 colgados del aro. qué sé yo, que se lo dejo para otro, para los demás entrenadores. Es muy difícil. la verdad que tenemos gol en todas en varias posiciones, tenemos, cuando nos ponemos a defender y estamos a cancha abierta, somos muy peligrosos, tanto para ir al canasto con Facu y Adrián como para llegar con los tiros de tres puntos. Qué sé yo, creo que es difícil, pero bueno, se lo dejo a los demás entrenadores que resuelvan ese problema. Por suerte yo estoy de este lado y... Claro, vos disfrutalo, que lo sufra nosotros. Claro, lo disfruto, lo disfruto, sí. Exactamente. ¿Jugaba en la cabeza de ustedes? A ver, para los dos lados lo digo, ¿eh? ¿Jugaba en la cabeza de ustedes el hecho de que Quilmes, hacía mucho tiempo que no estaban en una posición tan cercana, Quilmes y Peñarol peleando arriba, ¿no? Peñarol segundo y Quilmes tercero. ¿Jugaba ese descuento de Quilmes por querer alcanzarlo o en su cabeza hoy el objetivo más fuerte es regatas de corriente? No, el segundo, nuestro objetivo es regata. Es así, o sea, nosotros queremos el uno. Obviamente no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros ganar nuestro juego y mantenernos ahí y esperar que ellos en algún momento tengan ese bajón que generalmente tienen todos los equipos en la liga. Hoy por hoy no lo ha tenido desde que comenzó, pero nosotros estamos con ese objetivo de ser de intentar ser el número uno, y para eso tenemos que jugar cada partido como si fuese el último. Obviamente tenemos que mejorar porque terminamos muy bien en diciembre jugando el Super 8, sabemos que no estamos en ese nivel, pero es lógico que eso también pase porque acá lo importante, y lo hemos charlado con el equipo, es tratar de estar muy bien mediado de marzo, principio de marzo, y ya de cara a los playoffs, así que tampoco es una preocupación. Sabemos que tenemos que mejorar, que lo vamos a hacer porque hay material, y bueno, tratar de llegar de la mejor manera a fin de marzo, y si podemos con el 1, el 1, y si no, mantener la posición 2 que es la que hoy tenemos. Tulio, con respecto al reemplazante de que Juan Johnson, ¿tienen alguna novedad? ¿Sigue en pie la posibilidad de Tuki Bulfoni para reemplazar al extranjero? Sí, la verdad que está medio stand-by, pero lo del Tuki se ha hablado, se ha hablado también de otro extranjero, pero en concreto, así no, sinceramente no hay nada. Fue una lástima lo de Quilmes, porque la verdad que se acoplaba muy bien al equipo, porque no era un jugador que necesitaba la pelota, necesitaba tiros, y había entendido su rol, pero bueno, las lesiones son malas en este momento para un jugador profesional, y ahora estamos en búsqueda de algo, pero no, nada concreto por ahora. Calle. Balance positivo entonces para Fernando Tulio Rivero, por lo que se ha vivido en la noche de ayer, la victoria frente a Quilmes en un partidazo, en el mejor partido que hoy por hoy puede ofrecer la Liga Nacional, y encima te llevaste el elogio de David Carlin, que dijo que estabas muy bien vestido. ¿En serio? Bueno, gracias. Vamos a ver si lo puedo mejorar para mañana, pero más que mejorar mi vestimenta es que mejoremos nosotros como equipo, que es lo importante. Nada, pero yo estoy más que contento porque mi primera experiencia con un equipo de jugadores de mucha categoría, y por suerte trato de estar a la altura, de aprender de ellos, y bueno, ya hemos ganado el Super 8, estamos en los primeros puestos de la liga, y eso me pone muy contento como entrenador, y bueno, sabemos que falta lo más difícil, lo más importante, que es llegar a los playoffs y estar bien en los playoffs, pero por ahora es más que positivo mi primera temporada acá a cargo del equipo. Tulo, un abrazo enorme, felicitaciones por la victoria, y bueno disfrutá de la playa. Después pasame por mensaje de texto donde estás, que te voy a visitar. Bueno, dale, un abrazo. Abrazo. Por contacto, dale. Gracias, Tulo. Fernando Rivero, el entrenador de Peñarol de Mar del Plata, conversando con nosotros tras el triunfo Mil Rayita en el Clásico. Hablando de Facu, del reemplazo de Quejuan, del tipo de partido que plantearon y con el tipo de partido que se encontraron, siempre bueno charlar un rato con el Tulo desde la playa, cosa que Fabián todavía hoy no puede hacer. ¿Cómo está el día?